Au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour, toi et moi. Que la nature te soit gentille. Gracias. Tindoto ya mabe Epai na kende kiko kwela e Mobala lingi ngali susute Bongwa mili mwabatwe komisi ye satana Akomyo bebisa yango na banganda Olye asala ekonomi Alobi ekonomi serye Mirna e Bilia kinga ibiko ki Epana kende kiko kwela e Mobala zweli nga deuxième biro Bongwa mili mwabate komisi e satana Akomyo bebisa yango na bandumba Ole ya kebisa nzotwe Alobi fidelite se kwa Mirna e Bolingo pe expiraka Malgré zanga le mode d'emploi Kitoko nanga ekomi périmé Nanda kwa libala ekomi neti na jungle Mobali ampe singa de condition Nandi matoza la mi balé Ou alors na kende epana lingi O Mirna e Mirna likambo ya soni Jibebe verli Baye ko la kako nage na océan te Mirna e Na folo lolo zana komi fane Bola mu nyonso na sale la ki mobali Lelo abwa ki nyonso na fulwe Azwi mwambongo na komi encombrante Azwi mwambongo na komi ennemi jire Abo sani ke mokili pe balukaka Pardon na ngaye komi ko pesa ye kanda Beze na ngayi komiko sala ye noze Oh Mirna Imbwa asu mokolo na ye Papa na mama bakufa na bitumba Lelo lisusu babo manga na bolingo Fungole langa na kona kotai Ata na salona kanape na lalao Mpongi ekipaka na ngombe toteo Nyoso pomo bali ya mimili ngaliwa Na sali ya bolingo por Mirna Jeje fula mambu izanga Mirna e yo confidante Sekre na nga nyoso yoko yebi Papa na mama bakufa na kigali Lelo lisusu babo manga na kini Fungole langa ndako palado Ata na salona kanape na lalao Mpongi ekipaka na ngombe toteo Nyoso pomo bali ya memeni ngaliwa Na kopo ya bolingo por Mirna e Na longwe na lipala le me video Bo confondre te Ata souvenir pa mali ke le ver Oyo ezali nga yu ya garanti wa piango Ezali ye te Papa toki tambala na zuri te Ambute ya jeza la ter Na longwe na lipala le me video Yo na mama Ata souvenir pa mali ke le ver Apo baka Yo na mama Sylvia Bobi na yango loko la ban ekole katolike Oh Mirna e Useni Kaif John Baskin International John Engineer Oye komitango ba muse Banekubwa, Bapokojo, Emekembe, David Vemba, Transkin International. Joli passe à la prolongation. Christine Bayo, Marthe Maman à Marco, un bijou Koulégi, Oyabino et Angoyoter, le grand frère Makaya, Mouta, Yoka, Lekia Kolela. Ya GG Foula Faire. Charoufa la référence Anna Mali Asila Kokende à l'Italie Adona Mawanangaye et aussi la Yoka Misa Piyarama Ramazani Estef Guilain Kiandal Mariam et Bonja Babi Nangona M16 na bienvenue partout Adam Bobole Ta bijou ya garanti wapi yango Mi papa toki tambala na zuite Oh Mirna eh Fofo Louise Oh Mirna eh